Bien, muchas gracias, ponente, por el respeto de los tiempos también. Recordar que lo que vamos a hacer ahora es dar lectura a las preguntas que nos han realizado, que han llegado acá a la mesa, y que algunas hemos reagrupado porque tienen en realidad cosas en común, las preguntas, entonces fueron reformuladas. Posteriormente a las respuestas de los ponentes tendremos entonces los comentarios del ingeniero Pérez. Vamos con la ponencia número uno, primera pregunta. Está en portugués, así que vamos a hacer un esfuerzo de traducción. ¿Cuáles fueron las 11 tecnologías trabajadas por INEA y por los parceiros, digamos, instituciones que participaron del proyecto en Roche? Hola. Sí, no está el detalle ahí y específicamente trabajamos con algunos grandes ejes. Pensando acá que las tengo listadas para no olvidarme ninguna. En primer lugar, el tema ajuste de la carga, como una de las cosas bien definitorias del resultado, es la adecuación de la época del torre, el manejo de la condición corporal, el radio de cría, el diagnóstico de actividad ovárica, el diagnóstico de gestación para el manejo diferencial, las distintas alternativas de control y amamantamiento, el destete a los 6 meses de edad, el manejo preferencial de la recría, el llegar al entore a los 2 años, la asignación de potreros por altura y categoría animal. Ese es un poco el gran esquema de trabajo y de esas tecnologías que hablábamos, sobre todo de procesos, que fue el foco. Y también en una estrategia un poco pensando en lo que es la intensificación ecológica. Bien, tenemos una segunda pregunta para Verónica. ¿Cuál es el beneficio en el área social y comercial, además del desarrollo productivo, que se evidencia en este proyecto de co-innovación? No entiendo la pregunta. ¿Qué otros beneficios, además, hay dos consultas, si crees que leemos las dos, pero en realidad apuntan a eso? ¿Qué otros beneficios, además de lo que consideran desarrollo productivo, se evidenciaron en este proyecto de co-innovación? Bueno, creo que el principal beneficio está en el vínculo entre los actores, en generar visiones comunes y discutir soluciones en común, y aprender unos de otros y trabajar juntos y enfrentarse a lo que es trabajar juntos con todo lo que eso implica y todos los conflictos que se generan. Creo que eso es bueno para crear y avanzar. No sé, hay compañeros del equipo, ¿algo más para aportar? Sí, capaz que un comentario a nivel nuestro. Buenos días. A nivel nuestro y a nivel del equipo de investigación, algo importante fue haber trabajado en la interdisciplina. Aprendimos un montón. Yo aprendí de pájaros, de suelo, y algo aprendieron de cómo aprenden los productores. Todos aprendimos de metodología. Creo que eso no está dicho capaz en lo que vimos. Además de lo que aprendieron obviamente los productores. Me parece que es el aporte. Y también aprendimos a cómo encarar un trabajo regional. Y así como Chía decía hoy temprano, es algo difícil pero necesario si queremos pensar en el desarrollo. Bien, gracias. Para el ingeniero Hermes Morales, segunda presentación. Dos preguntas tengo acá, acá leemos, a ver. ¿Por qué considera el PIC como una metodología de co-innovación si el interés es más para la institución y no tanto para los productores? Y la segunda, relacionada a esa, es ¿cuáles son los resultados obtenidos y los impactos en la institución? Respecto a la primera, nosotros nos dijimos que fue una metodología de co-innovación. Nos pusieron ahí en ese grupo, pero habría que preguntarse todo lo que nos pusieron ahí. En cuanto a la segunda pregunta, es unánime a la entrada de la institución, digamos así, que se ha enriquecido por a través de ese trabajo de seguimiento más o menos organizado y colectivo de un conjunto de explotaciones diversas en el país, con una reflexión formalizada, el resto de las actividades que propone la institución, sean jornadas de campo, cursos a distancia por internet, seminarios o otro tipo de actividades, reflejan este conocimiento, esta intimidad con un conjunto en situaciones a nivel de explotaciones que la enriquecen y le dan un sello distintivo. Para la tercera presentación proyecto Más Tecnología, la letra está un poquito, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, de la experiencia. El proyecto programa como una herramienta a ser confirmada o configurada en la plataforma de desarrollo. ¿Cómo cumplirían ese mandato, parece que dice? Capaz que se puede rehacer esta pregunta en el debate, no sé si quedó claro para ustedes. No, se hace referencia a esta herramienta como algo más permanente. Dice, sobre el proyecto programa, como una herramienta a ser... Disculpa por la letra. La pregunta es simplemente de la experiencia de ustedes con este proyecto, ¿cómo puede ser considerado como una herramienta pensando en una plataforma territorial para el desarrollo? ¿Y qué tendría que ser agregado para que fuera una herramienta potente? Pensamos que es una herramienta para el desarrollo en la medida de que promueve, digamos, promueve soluciones tecnológicas, pero también promueve generación de capacidades en los territorios y de gestión, ¿no? Capacidad de gestión, lo que decíamos, todo este proceso, como le pasó incluso a usted, mencionaba, también hay que hablar de empoderamiento de las personas más allá de las soluciones tecnológicas. Y a nosotros nos parece que Más Tecnología también posibilita, junto con otras herramientas del territorio, porque no es la única, por suerte, hay muchas, y Más Tecnología quizás, o el proyecto de Más Tecnología no hubiesen sido posible en la medida que no hubiesen habido antes algunas otras actividades, porque siempre nos tenemos la tendencia a olvidarnos de a pensar que arrancamos siempre de cero, y no, en realidad parece que está bueno que se reconozca esto como un proceso de acumulación. Por ejemplo, la Dirección de Desarrollo, pero también sé que otras instituciones han trabajado en los territorios, las facultades, las universidades, la niña, y eso va generando, va acumulando. Bueno, nosotros pensamos que eso también, en la medida que vamos, digamos, la línea de acumulación y generación de capacidad en los territorios. Y por otro lado, vinculado más a cómo se ve la permanencia o no de la herramienta y cómo se puede potenciar, bueno, ahí quizás está más vinculado, bueno, primero si logramos la propia ejecución de la herramienta, en medida que sea lo mejor posible, en la medida que sea evaluada positivamente por los propios usuarios y por las, esto implica también las entidades de investigación, incluso las entidades de investigación y otras, eso posibilitará que se defienda como herramienta, digamos, a nivel de decisiones más políticas, ¿no? Eso no lo sabemos. Una pequeña consideración más es que surgió en realidad la primera edición como una, digamos, en un contexto de oportunidades de aportar desde la DGDR, que estaba generando distintas propuestas, distintos proyectos de promoción de tecnología ya validada, bueno, decir, bueno, esto se complementa con un espacio, una herramienta para la construcción y la promoción simultánea de tecnología junto a los productores y otros actores. Entonces, digamos, diciéndolo en breve, ¿no? La primera edición fue una oportunidad y una experiencia piloto, para nada, digamos, institucionalizada como plataforma. La segunda tiene una buena consideración desde la primera y está caminando ahora, y nos debemos una evaluación más profunda, más sistémica, para poder después seguir ese proceso de camino de institucionalización, digamos, hasta llegar a un punto donde después tienen formadas tales redes con los distintos actores que puedan darle después una vida más permanente, y al mismo tiempo, bueno, irla enriqueciendo desde las experiencias locales y apropiándolas, digamos, a la cultura local. Entonces, no es fácil, por eso a nosotros se nos hace un poco difícil sintetizar la experiencia, presentarla, pero bueno, estamos en eso en el día a día y con una cantidad, vale la pena mencionar, de compañeros desde la Dirección de Desarrollo en los distintos departamentos, también desde las otras instituciones que trabajan junto a los productores en todos los departamentos. Este proyecto, este programa llega a todos los departamentos. Pero bueno, es una construcción que la tenemos que ir haciendo paso a paso, pero estamos en ese camino. Y aceptamos la contribución. Bien, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Quería...